llega una banda joven que encenderá la pasión en tu corazón. Son los Hijos del Fuego, vienen quemando de reina. Un grupo que combina romanticismo con un toque de locura. Bajo la luna, la mar serena, sobre la arena, nos sorprende la noche amándonos. Los Hijos del Fuego, artistas exclusivos de El Poder Producciones. Porque tienes los encantos.